noche da comienzo un miércoles más, una noche más, una noche de mucho frío en la localidad de Granada, en la localidad de Atarfe, donde se encuentran los estudios de Radio Liberis, donde se realiza este programa que tanto os encanta y os gusta, un ratico de Magazine. Hoy con muchas, muchas sorpresas. Algunas estarán por aquí pronto en Granada y hablaremos de lo acontecido en la semana posterior a esta, referente a los conciertos que hubo el viernes pasado, el sábado, etcétera, etcétera. Hoy tenemos alguna sorpresita por aquí, alguna que otra entrevista, y esta noche, desgraciadamente, no va a estar con nosotros nuestro querido y amigo, compañero Jesús Quero. Estará el hombre en su casa, recuperándose de una delicada y trastornada gastroenteritis. Pues nada, suena Hostal Pimodán y vamos abriendo la boca con una banda que son The Claxons, en breve, una banda que van a aparecer próximamente en el súper famoso y súper conocido Festival de Benicassin. Ellos son The Claxons y os abrimos con Golden Scans, de su último trabajo. Disfrutarlo mientras podáis, porque vienen sorpresas poco a poco a lo largo de la noche. Paco Lijarte el que os habla, un ratico de Magazine, www.unraticode.com. Claxons, esta banda que próximamente estará en España, en Benicassin. Y ahora damos paso a lo que va a ser la primera de las grandes cositas que tenemos esta noche aquí en el 101.5, en Radio Liberis, en un ratico de Magazine. Y tenemos a alguien por ahí al otro lado de la línea, esto que suenan. Alguno lo conoceréis, es un tema de una banda que se llama Dorian, que estarán Esta semana por aquí, por Granada, el viernes, sin ir más lejos, en el Extratonauta Pop Dance Festival. Y bueno, pues un ratico de Magazine ha querido tenerlos esta noche por aquí con nosotros y tenemos a una de sus componentes, a Beli. Y vamos a ver si anda por ahí. Beli. Sí, ando por aquí, aquí estoy. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Hace frío en Barcelona? Pues ahora estoy en Madrid. Es verdad que ahora hablaremos dónde encontráis los componentes de la banda, porque empezaste en Barcelona, pero creo que andáis ahora más de uno por Madrid. Sí, pues por aquí hace mucho frío, ¿eh? Sí, me he resfriado y todo. Bueno, Madrid tiene un clima muy parecido a Granada. En principio no creo que cuando venga a Granada note mucho la diferencia. Así vale. Pues muy buenas noches, encantado de teneros por aquí en el 101.5 en Radio Liberis, en un ratico de Magazine, un programa de variedades donde damos pie y cabida a los músicos de este país, entre otros, Dorian. Pues muy buenas noches, Beli. Buenas ¿Qué tal? Noches, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la banda? ¿Cuáles pues son? Pues bien, todo muy ajetreado. Pues empezamos la gira pues a la cosa de 2 meses y desde entonces pues no ha habido ningún fin de semana que no hayamos tocado, viernes y sábado, así que está muy movidita la cosa. Ajá. Bueno, para los que sean un poco más neófitos en este mundo de la música y de la banda Dorian, cuéntales así en un mini resumen de estos que hacéis vosotros, que me encanta, cómo empezó Dorian y dónde empezó y cuáles fueron las razones para que Dorian exista hoy en día y este viernes os podamos tener por aquí en Granada, en Sala Industrial Coopera, en Festival Extratonauta Pop Dance Festival. Pues bueno, pues Dorian empezó en una fiesta, que es donde Mark y yo nos conocimos. Él estaba buscando a alguien que tocara teclados y yo estaba por ahí justamente tocando un teclado, me oyó y me dijo, bueno, pues si quería probar suerte con él. Y bueno, pues congeniábamos mucho, la verdad, y pues después pues fuimos buscando componentes muy poco a poco para encontrar pues gente que congeniara con nosotros, tanto a nivel musical como personal. Y bueno, pues empezamos a hacer maquetas, empezaron a gustar y bueno, poco a poco pues conseguimos grabar un single, un primer disco y hasta ahora, hasta el segundo, Futuro no es de nadie. Bueno, ese último trabajo que está siendo todo un referente dentro de lo que es la música electrónica pop en el panorama nacional y que bueno, este primer single... cualquier otra parte está siendo todo un exitazo y yo creo que tú me lo confirmarás, ¿no? Que está siendo un poco el trampolín a que ahora muchísima gente en este país escuche a Dorian. Pues sí, la verdad es que, bueno, es una canción muy bonita, la verdad. Pero vaya, no esperábamos que calara tanto en la gente. La verdad es que, bueno, estamos muy sorprendidos porque en principio nuestro referente era, Te echamos de menos, que era la canción que cuando hacíamos un concierto, pues la gente coreaba y se emocionaba. Y con esta canción, pues es alucinante. O sea, desde el minuto uno la gente se vuelve loca y la verdad es que hemos recibido muchísimos mensajes de gente muy dispar, además, es decir, que no solo pertenece a la comunidad de la gente que escucha la música indie, digamos, que bueno, que le ha llegado mucho y la han encontrado muy especial. Sí, de hecho esta canción está sonando ahora de fondo y tiene una base electrónica muy interesante, una base donde los ritmos son muy pegadizos y donde en muchos momentos lleváis como al éxtasis un poco del oyente a divagar un poco en el mundo, ¿no? A divagar un poco en el pensamiento de alguna forma y que se deja llevar por esta música que un poco estremece o de alguna forma también te hace que tengas unas sensaciones muy buenas. Quizá eso también, el tipo de música que hacéis es muy pegadiza, muy muy llevadera y hace que el ritmo se te meta en el cuerpo, ¿no? Sí, bueno, es una canción en su génesis melancólica, así un poco dura, un poco fría, y era toda una balada que Mark trajo a la sala de ensayo y sabíamos que tenía algo muy bonito, pero que teníamos que hacerlo de una forma que no quedara tan ñoño, porque quedaba muy ñoño, la verdad. Y bueno, pues fuimos investigando también, pues gracias a la ayuda de nuestro productor, que es Maxi Ruiz, que es, uh-huh, es componente de un grupo que se llama Zerenk, de Minimal, que edita en Compact. Un hombre con una trayectoria profesional envidiable. Exacto, sí, sí, bueno, sí, es el único grupo de toda España que edita en Compact, que es un sello alemán de mucho prestigio en el mundo de la electrónica. Y bueno, y es todo un portento. Ahora está preparando su álbum en solitario y va a ser muy, muy interesante. Y bueno, pues gracias a Maxi, que entendió la canción la primera, pues él pues es quien hizo esa base que lo hace tan especial y así pues le da un toque muy contemporáneo y lo hace más bailable. Y la verdad es que, pues bueno, entre todos conseguimos darle un toque muy, muy especial a la canción. Y además fue muy rápido, así como con otras canciones se hemos dado mucha más vuelta y ya las teníamos hace más tiempo. Esta fue pues llegar y todo el mundo saber qué tenía que poner en ella y hacerla y darle el clavo y sin darle más vueltas. El tema de las canciones y las letras en Dorian es un punto muy interesante dentro de la banda. De hecho, os atrevéis muchas veces, incluso en algunas composiciones, a tratar temas bastante peliagudos y delicados donde tiene presencia pues valores como la política, la sociedad. No sé, ahora mismo no me acuerdo de todas las canciones, pero creo recordar, por ejemplo, al final de la escapada, ¿no? Pero El futuro no es de nadie, una canción donde se habla un poco de una problemática de un sector de la población, digamos, no sé ahora mismo qué edad exactamente, pero donde se tiende un poco a hacer unos comentarios que, digamos, es un poco extraño a lo que es la música pop en general. En general, la música pop suele ser una música muy abstracta, música donde no se tiende a la reivindicación o donde no se sacan temas peliagudos habitualmente. Pero en este caso, vosotros sí tenéis composiciones donde habláis un poco de situaciones, de injusticias sociales, de una serie de cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención y la he tenido muy presente cuando he escuchado vuestro último trabajo. Sí, las letras son obra de Marc y Marc pues se toma esa tarea muy en serio y bueno, pues ese afán de hacer un tipo de letra que hable sobre cuestiones más políticas o cotidianas o más universales quizá o más reivindicativas, muy directas, que tiene pues eso, pues muy poco que ver con la tradición de la música pop independiente aquí en España, que suele ser más ombliguista, más críptica, pues bueno, pues eso fue fruto de una decisión consciente de Marc, que bueno, pues como experimento pues quiso eso, pues hacer unas letras pues sencillas, o sea, con un mensaje muy claro, más que nada por querer decir algo, por decir algo, algo un poco importante. La verdad es que quizá pues nosotros los músicos, que somos los que tenemos pues una palabra medio fuerte de comunicación, pues querer decir algo importante, como es por ejemplo pues que porque todo está muy caro. Es un verso que lo define todo muy, que define muy bien las letras de este último disco, que es un verso que me encanta, del futuro no es de nadie, en el que dice simplemente que el futuro no es ahí, que todo está muy caro. Algo tan sencillo y tan importante también al mismo tiempo. Y la verdad es que tienes que ser muy diestro para poner un verso así en una canción y que te quede bien y que no quede ridículo. Yo creo que en eso Marc lo hace muy bien. Está claro que la labor de composición de Marc es todo un lujo y hace que la banda tenga una insignia especial y que cuando la gente va a ver a Dorian no se quede para nada con un mal sabor de boca, sino todo lo contrario, con un muy buen sabor de boca y con un mensaje incorporado a lo que son sus letras, que ahí está, que muchas veces hemos hablado de eso, ¿no? Que el cantautor quizá es la persona que sí suele hacerlo, pero aquí, por ejemplo, en vuestro caso, Marc es una persona que también hace canciones, hace de los dos tipos, un tipo de canción más, a lo mejor, abstracta o donde se habla sobre sentimientos y otra canción donde se reivindica algún tipo de cosa. Yo, si me dejas, me encantaría poner la canción y que la escuchasen la gente de por aquí de Granada, la gente que le gusta la buena música, que van a ir este viernes segurísimo al Extratonauta Pop Dance Festival. Sí, estamos esperando con mucha ilusión esa fecha, la verdad. Pues la verdad que hay un cartel muy interesante. Sí, no, es la hostia. Sí, el señor Javier Corcovado, los Niños Mutantes, sí. Fantasma 3, sí, todo. Vosotros. Sí, gente de gran trayectoria en la música, sí. O sea, estamos muy orgullosos de tocar con ellos. Un festivalito muy muy interesante aquí en Granada, en Sala Industrial Copera. Y luego habrá, si no recuerdo mal, el DJ Juan Pop y Yoko Ono, creo que es. Y luego, si no recuerdo mal, viene Phil Tormol, no sé el nombre exactamente en inglés, sí. Pero el uno de los componentes de Orbital. Sí, claro. Sí, la verdad es que flipamos, no hemos caído en la cuenta. Y Mark, el otro día me lo dije y flipé, y pensé, hostia, qué fuerte. Pues sí, aquí en Granada. De Orbital, aquí en Granada, sí, sí, la bomba. Pero sí, ya este va a ser vuestro segundo concierto, tercer concierto probablemente en Granada. Sí. No, es en Granada no hemos tocado nunca. Ah, pues yo pensaba que os habéis tocado por lo menos un par de veces, por lo menos jamás. Tantas ganas de ir, yo es que no he visto Granada en mi vida. Y pues, eso que tengo unos cuantos amigos que están viviendo ahí de Barcelona y vaya, que todo el mundo da las maravillas. Pues y te va a encantar, además bueno, Granada es cuna del pop. Sí. Y referente nacional, porque aquí hay bandas, aparte de Niños Mutantes, Los Planetas, los Lori Meyer, claro. etcétera, ¿no? Pues, y de trayectoria desde más atrás, ¿no? Desde la época de Miguel Río. Pues yo quisiera que la audiencia pues escuchara lo que es el primer single, ¿no? de este último trabajo que habéis sacado al mercado, que es Cualquier Otra Parte. Pues lo escuchamos y seguimos hablando otro ratito, ¿no? ¿Beli? Muy bien. Sí, pues sí, venga, encantado. Vamos a ponerlo y a ver qué tal suena. Venga, hasta ahora. Cualquier otra parte. Qué bien suenan, Dorian, qué bien suenan esos teclados, Billy, qué bien suenan. Gracias. Creo que eso es la parte contratante que te corresponde a ti, si no recuerdo mal. Sí, sí, esa es mi parte. Mi parte es la de los teclados y el piano. Y la programación también, junto con Maxi. Bueno, la banda, vamos a ver un poquito. Son cuatro personas. Belly, uh-huh. Tú eres una de ellas. Mark, y luego hay dos personas más. Sí. Manolo, que se encarga del bajo. Y Jordi, la batería, que ahora es electrónica. Ajá. Ahora giramos una batería electrónica. La banda originariamente de Barcelona. Sí, todos somos de Barcelona. Pero hará cosa de un año y unos cuantos meses que Marc y yo pues nos trasladamos a Madrid. Bueno, básicamente porque queríamos cambiar de aire, por cambiar un poco. Habíamos hecho muchos amigos de Madrid, muy buenos, y mira, que teníamos aquí también la discográfica y la agencia de management, pues nos movimos para aquí todos. Cambiar, bueno, todos, Marc y yo. O sea que ahora mismo la mitad de la banda está en Madrid y la otra mitad en Barcelona. Pero bueno, hoy en día con las nuevas tecnologías, o sea, no es la primera banda que he conocido yo que el guitarra es de Barcelona, sí, el ¿no? cantante es de Palma de Mallorca y el a lo mejor el batería suele ser de Sevilla o, ¿por qué no?, de Granada, ¿no? Que conozco yo algún caso, no exactamente igual, pero algo parecido, ¿no? Lo tenemos muy arreglado porque bastamos una vez al mes o así. Estamos en Barcelona, Marc y yo, bajamos y estamos todo un fin de semana ahí ensayando, y como también ya tenemos nuestro método de trabajo muy claro, cada uno sabe lo que aporta a las canciones, cómo hacerlo, Marc viene también con las canciones ya muy hechas, la verdad es que no nos cuesta nada. Y después, claro, como está la parte de producción, digamos, que es la que hago yo con los ordenadores, con los teclados, que es lo que puedes hacer en una casa, pues la verdad es que lo llevamos muy bien, de hecho, casi mejor, porque el tiempo que tenemos aprovechamos a piñón. O sea que está eso funcionando a las mil maravillas, sí, lo que hoy en día se conoce como la globalización, sin ir más lejos, ¿no? O sea, sí, sí. Sin estar físicamente en el mismo sitio se puede tener una empresa montada o una empresa o un equipo que trabaje interdisciplinar en distintos lugares. Exacto. Otro tema a comentar, la indumentaria, sí, de la banda. El, sí, tema de que cuidáis muchísimo la imagen. De tal forma que cuando alguien va a veros en concierto, pues se lleva una grata sorpresa. Sí. Bueno, pues a ver, a nosotros nos gusta mucho pues trabajar con gente de otras disciplinas. Y por ejemplo, porque básicamente estamos rodeados de pues de gente que hace las cosas, ¿no? Pues que se dedica pues a lo visual o al diseño o a diseñar ropa. Entonces, pues es una parte divertida y distinta de la tuya propia, pero importante también, en la que nos gusta mucho pues trabajar de cerca y estrechamente con gente de otras disciplinas. Y bueno, pues la indumentaria, pues ya empezamos con el anterior disco, pues una amiga nuestra, Sonia Ferre, que es diseñadora, pues hizo los trajes rojos. Y para este nuevo disco, pues queríamos otro diseñador, y conforme a los atuendos, pues queríamos diseñar toda nuestra imagen, la imagen del diseño del disco y demás, pues alrededor de los diseños del traje. Y bueno, tuvimos una amiga en común, pues una amiga nuestra, era amiga de la casita de Wendy, unos diseñadores que nos encantan, y les propusimos que hicieran la ropa. Pensábamos que no sería posible, porque claro, la casita de Wendy son los diseñadores de mucho prestigio, que han hecho ropa incluso para Björk y que están desfilando por pasarelas de todo el mundo. Y pues llevamos de sorpresa al recibir un sí por respuesta, porque bueno, según ellos, pues siempre habían soñado con vestir a un grupo. Y bueno, pues de ahí salen nuestros trajes. Y conforme a eso, pues diseñamos pues todo lo que son las fotos, el diseño del disco y demás. Yo he de decir en este caso que en nuestra página web del programa de radio Un Ratico de Magazine, www.unraticode.com, Beli, ya sí. Aprovecho yo también para hacer un poco de publicidad tengo, ¿sí?, una foto vuestra, concretamente que salís con una ropa naranja que me encanta. Pues es el traje antiguo. Es rojo, se ve un poco naranja, pero es rojo. Pues sí, muy cuidada esa imagen, muy una foto muy bien hecha, una foto muy bien encuadrada. Y la verdad que se notaba un trabajo ahí de diseño muy interesante. Sí, sí, sí, era muy chulo. Y las nuevas también, ¿eh? También nos ha hecho un fotógrafo muy reputado de aquí en Madrid, que se llama Jesús Ubera. y son muy muy bonitas y muy especiales. Además, algunas de ellas vienen aderezadas con ilustraciones también de un chico de aquí de Madrid que se llama Miguel Coco Crash, que hace unos monstruos muy muy bonitos, muy como así muy muy diabólicos y muy infantiles al mismo tiempo, y la verdad es que me gusta mucho, queda muy guay. Pues perfecto, porque eso también hace un poco también a la gente pensar acerca de cómo vestir o qué sí, tendencia marcar. Nosotros queríamos ofrecer algo más en directo, entonces decidimos primero aprender a tocar en directo y patearnos media España, tocar mucho y hacerlo bien. Entonces, bueno, después teníamos los vestidos y yo creo que de cara a un futuro nos gustaría hacer algo más en escenario, porque es que pasa que la gente está acostumbrada a un tipo de directo que ya está un poco muy sobado, ¿no? Pues lo de ir a una sala, a recibir todos los inputs de un artista, media hora y ala, para casa. Y la verdad es que nos gustaría hacer algo más, no sé exactamente todavía, sabemos qué. Perdona que te interrumpa, incluir sí. Lo que es un valor añadido al producto, claro. Que ya estáis dando. Claro, ofrecer alguna cosilla más. No sé, no sabemos todavía qué puede ser, no sé si pasará por contar con alguien de las artes escénicas o con no sé, o con decorar el escenario o poner luces, pero no hace algo más, no sé, ya lo pensaremos así, así como el grupo este. Bueno, no me sale el nombre, da igual, si me acuerdo. En Granada hay uno que hace eso. ¿Sí? Modele Fatal. Claro, Modele Fatal son colegas. Pues esta gente hace una puesta en escena muy curiosa. Muy curiosa. Sí, la verdad es que es una fiesta. Entonces, nosotros también queremos crearlo de esa manera, o sea, que sea una fiesta, o sea, que la gente vaya y se lo pase bien, sobre todo, y baile. Y sí, son muy colegas. De hecho, bueno, Fran es colega de Jurgas Interminables en Barcelona. Pues de Barcelona, uno de los miembros de Madre Fatal. El guitarra, me imagino. El ¿no? guitarra. El que es doblador. Exacto, el mismo. Ese hombre. Todo empieza. Exacto. Y la cantante, también, Clarita Dinamita. También. Clara también, sí. Pero muy bien, seguimos muy bien. Estamos tocando con ellas en Murcia y nos lo pasamos teta. Sí, la verdad es que tenemos ganas de volver a coincidir. Bueno, y otra preguntita que es por donde yo también he contactado hoy, MySpace. ¿Qué me puede hablar de MySpace? Pues maravilla. Bueno, pues es una forma muy democrática de llegar a todo el mundo, a todo el mundo en sentido literal, porque bueno, tú tienes ahí tus temas y todo el mundo libremente, pues en cualquier momento se conecta a internet y los escucha y decide si les gusta o no, y si quieren comprar tu disco o no comprarlo, seguir, tienes tus conciertos, entonces claro, es la bomba, la verdad, la herramienta, llegar a mucha gente. La herramienta ideal para todo músico. La herramienta idealísima para todo músico, y yo creo que de hecho, pues el futuro de la música va a ir por ahí, estoy convencidísima, porque la industria discográfica se está hundiendo, y la verdad es que las nuevas generaciones pues están cada vez más enganchadas a internet y escuchan más se escuchan más a sí mismos, buscan más por sí mismos en internet que a los medios generalistas, ¿no? Que son pues la radio y la televisión, y estoy casi convencida de que los tíos van a ir por ahí, y también es una forma pues de estar en contacto con la gente que te sigue de una forma muy cercana, que a mí me gusta mucho, pues eso, contactar con la gente a la que le gusta tu música. Así que está muy bien. Otro detalle interesante de la banda es que hay conciertos que lo habéis organizado a las 5 de la mañana. Sí. Eso no es muy habitual. Sí, bueno, de hecho, bueno, pues nuestro set, hemos... A diferencia del concierto de la primer disco, pues este lo enfocamos hacia la pista de baile, porque Mark y yo, antes de preparar el directo, estábamos girando, hicimos un electrónico y giramos por clubes de todo el país. Entonces, pues nos dimos cuenta de lo divertido que es ir a tocar a unas 3 de la mañana, 4, y tener a toda la gente pues muy expectante, con una mentalidad distinta del que va a haber un concierto, con ganas de bailar, de pasárselo bien, y lo que es interactuar con el público. Entonces queríamos conseguir eso, pero con nuestra banda. Y siempre que podemos, pues todos los conciertos los hacemos lo más tarde posible. Y la verdad es que funciona muy bien. De hecho, en el concierto de Nessa Cupera vamos a cerrar el festival. Justamente por esto, porque nuestro set es un set pues más bailongo. O sea que va a ser todo ya el culmen final a un pedazo de festival de concierto con muchas bandas, cuando ya vosotros pongáis el colofón, la puntillita, diciendo, bueno, ya si no os lo habíais pasado bien, ya con esto no me podéis decir que no lo vaya a pasar bien. Sí, sí, sí, eso mismo. Una pregunta, Beli, sí. Ya para un poco ir cerrando la entrevista y despedirnos con un tema. ¿Qué bandas o qué influencias tiene la banda a día de hoy? A ver, pues la verdad es que da la curiosidad de que los cuatro venimos de influencias muy distintas y muy dispares, y escuchamos música muy distinta, pero la ponemos muy en común, sobre todo en la furgoneta. Y yo creo que eso se nota, porque a la hora de hacer canciones somos muy libres, es decir, no intentamos no ceñirnos a un género en concreto. Es decir, no somos ese tipo de bandas que, yo qué sé, un flipado pues de el sonido de la música de los 60, ¿no? Y lo traslada, o del punk, y lo sigue a rajatabla. Nosotros somos bastante libres en el sentido, aunque tenemos referencias claras, ¿no? Pero escuchamos música muy distinta. Por ejemplo, pues a Marla, pues de la música electrónica, Jordi, pues del punk, aparte de lo más de la música pop, pues no sé, es que escuchamos cosas muy, muy distintas, jazz, de todo. Pero bueno, quizá, a ver, si tuviéramos que definir nuestra música por nuestras influencias, pues serían una mezcla de la cultura de clubs que se gestó en Barcelona, muy fuerte a finales de los 90, que nos dio de lleno. Nosotros vivimos pues lo que es pues el inicio del sonar y bueno, pues el lleno de eso, de cultura de clubs como con salas como el Nietzsche, y quizá pues también de la tradición pop de grupos de la movida y de los 80. Yo diría que sería una mezcla de esto. El caso es que suena muy bien y que quien quiera ver este fin de semana, pues el viernes 23, Industrial, Sala Industrial Copera, carretera de Armilla, muchos sí. La conocéis, sobre todo la gente que esté escuchando de Granada la conoce, y allí estarán junto con Javier Corcovado, con Niños Mutantes, con Fantasma 3 y con los DJs que también van a estar por allí, Phil Hortle, que nunca lo pronunciaré bien, y, como no, Juan Pop, DJ residente en Sugar Pop, and Yoko Ono. Bueno, Beli, pues ha sido un placer el hablar contigo. Me ha encantado esta entrevista, he estado súper a gusto, imagino que tú también. Sí, yo también, sí, sí. Y quisiera despedirme con una canción, y a mí me encanta, sobre todo esta que está sonando ahora mismo, que tú me vas a hablar un poquito y me vas a decir qué te parece. Por primera vez nos miramos. ¿Qué te parece al final de la escapada? Porque pues a mí me parece un... me gusta todo el disco. Vaya, hombre. No sabes la guerra que tenemos con esta canción. Oh, pues a mí me encanta. Es una canción que desde que ¿sí? la he escuchado... No, sí, sí, sí que a mucha gente le gusta. A mí, no sé por qué, pero desde el principio se me cruzó. Hice todo lo que pude para que no saliera el disco, para que no la tocáramos en directo, pero nada, los chicos me han subyugado y me la traí tocando. No, sí que me gusta, pero no sé, es una de las que menos gracias me hace. Bueno, pues no sé ya si despedirme con esta canción, porque me ha dejado ahí como entre que sí, entre que no. Sí, mira, como voy a ser benevolente y en el concierto podremos verla en directo. Sí, vamos a despedirnos con la que a ti más te guste. Con la que más me guste. Aparte de cualquier otra parte que ya la hemos claro, visto. Claro. A mí me gustan muchas, pero... ¿Alguna que tenga algún significado especial para ti? Pues a mí me gusta mucho Corta el Aire. Corta el Aire, una canción de 5 minutos 24 segundos que tiene bastantes cosas que decir. De hecho, Corta el Aire. A mí es que me gustan las canciones más espesas, más largas, más... Pero bueno, no, pero Corta el Aire es una canción directa, así muy fresquita y muy pop. Bueno, pues Beli, un placer el hablar contigo. Igualmente. Esperamos vernos este viernes allí en Industrial Copera y disfrutar de un buen concierto. Y toda la gente de Granada, por favor, no dudéis en ir a ver un buen concierto, que Dorian no van a defraudar a nadie. Pues vámonos con ese Corta el Aire y muchísimas gracias, Beli. Hasta siempre. Un saludo. Me está qué bien suena este corte que nos ha recomendado Belly, una de las componentes de Dorian. Y bueno, la noche no deja una sorpresa cuando está llegando otra sorpresa desde Barcelona. Y Barcelona, ¿quién tenemos por ahí? A ver. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, Paco? Pues aquí estamos, una noche más, un miércoles más, en Radio Liberis, en el 101.5, un ratico de magazine, y estamos en una sección de la cual tú eres partícipe. Exacto. Y estoy encantado de volver a participar y de estar esta noche con vosotros otra vez. Uy, ese teléfono que sonaba, ¿copla? ¿Antonio? Sí. Se acoplaba el teléfono y no... A ver, ahora sí. Ahora había algún problemilla. Bueno, pues tienes algo que decirnos y está sonando. Pues, dime. Que va a sonar una música de fondo especialmente elegida por ti. Sí. Que a algunos les debe de sonar. A algunos les debe de sonar esta canción, así que toda tuya y ahí quedan tus palabras, la artista. A través del cristal, una luz alterna avanza en línea recta. Es claramente la luminosidad de un avión, pero no va hacia las Torres Gemelas, ni se va a estrellar en ninguna parte. Entre otras cosas porque no estoy en Nueva York. Estoy mucho más cerca, en Barcelona. Parece hecho a propósito. El parpadeo de esa luz marca el ritmo de una balada, que a través del vidrio se deja escuchar unas veces con más claridad que otras. Es una de esas canciones que nadie sabe cómo se llama, pero que todo el mundo podría tararear su estribillo. ¿Cuántas veces han asesinado mis tímpanos con esa música? ¿Y cuántas la he cantado a gritos hasta la saciedad? Me gusta, sí. Me trae tantos recuerdos que podría echarme a llorar como un niño desconsolado. Pero voy a ser fuerte otra vez. ¿Y sabes por qué? Porque seguramente mi oído no sea el único que esta noche la escuche. Seguro que allí, después de esos 1000 kilómetros, tu oreja esté taladrada por el mismo tema. Y te acordarás de mí. Y serás fuerte también. Y en vez de dejar correr una lágrima, mirarás al cielo con una sonrisa y pensarás en mí. Exactamente lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Ahí va esa sonrisa. Llévasela tú con el mismo cariño que te la doy a ti. Pero estate atenta para mirarla. Anda. Haz que tu magia nos una, aunque solo sea por un instante. Aunque solo sea a través de tu rostro, aunque yo ya esté dormido. Que se me erice el pelo cuando ella te mire esta noche. Mándame su risa, Luna, que la tengo muy lejos y no puedo darle un beso de cumpleaños como Dios manda. Un cumpleaños que por primera vez celebraremos en la distancia. Tú brindarás con los tuyos. Y yo desde aquí brindaré por ti con los míos. Para que cumplas muchos más. Y siempre sigamos bailando bajo la nieve. Impresionante, Antonio. Impresionante. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Acabo de recibir un mensaje donde me dicen así: a veces yo también sigo bailando bajo la nieve. ¿Quién te lo ha podido mandar? Porque va con dedicatoria especial para ti. Sí. Pues bueno, supongo que será Marisa. La musa, efectivamente. Esa persona que hoy no está por aquí porque estás tú. Y nos has dejado un buen sabor de boca. Una reflexión muy interesante. Una reflexión que sería muy interesante si la pudiéramos plasmar en esa web que todos conocéis. www.unraticode.com. Sección La musa del artista. Esperamos pronto que esté por ahí ubicada y que la gente pueda agregar sus comentarios, que es la parte interesante de esta web, que dejamos un poco libertad, ¿no, Antonio? Para que la gente la pueda disfrutar. Exactamente. Bueno, pues decirte que es un texto que, bueno, lo he adaptado para la ocasión y bueno, en especial se lo he querido dedicar pues a Marisa, a la musa. Pues nada, darle las gracias por todo. Dedicatoria especial con nombres y apellidos. y seguro que ella lo escuchará cuando este podcast esté colocado en la internet y lo pueda descargar. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. No nos despedimos sin que no nos hagas una última recomendación musical y quede como despedida de tu sección, de tu mini sección. Pues sí, si me lo permites, mira, me gustaría haceros llegar un tema que se llama Acostumbrada, que es de una artista, pues una de las artistas más polifacéticas que ahora mismo hay, que se llama Roberta Marrero. Y este tema es de un disco que se llama La Vanguardia del Peligro, que se editó en el 2005. Y bueno, es una producción de Susurrando Records. Y bueno, que aunque es un poquito antiguo el tema, me gustaría ir, bueno, abriendo boca con él para el próximo disco de ella, que está ya a punto de salir. También podremos disfrutar del videoclip, pues en la página web. Bueno, pues nos despedimos de esta sección con Antonio. Muchísimas gracias. Todo un placer el disfrutar de tu presencia y de tus grandes dotes como escritor, que son muy buenos. Y suena de fondo esa Acostumbrada, que nos dice adiós y nos dice adiós a la sección La Musa, ¿vale? Hasta la semana que viene, adiós. Muy bien, Antonio. Gracias. Hasta siempre. Nos vemos la semana que viene. Frases que nunca escuché, maldita timidez. Con esas miradas que me lanzas tú, yo me echo a temblar, casi a llorar, por fin es realidad. Y es que es tan nuevo para mí sentir al fin. Despacio, pues no estoy. Bueno, bueno, bueno, esta noche una noche de sorpresa. No hemos tenido ni un minuto de descanso desde el minuto uno de este programa. Dorian, la sección La Musa and la Artista, con esas palabras, queridísimas palabras de Antonio desde Barcelona. Y bueno, yo quería que la audiencia escuchase otro tema de una banda neoyorquina, una banda que se llama The Rapture, que estarán próximamente también en alguno de estos festivales famosos de este país. The Rapture, y de su último trabajo, ese Get Myself Into It. The Rapture, con todos vosotros, 101.5, cuando falta muy poquito para las 12 de la noche, un ratico de .com, esa página, ese chat, esos momentos interesantes, esos momentos de reflexión. The Rapture, con todos vosotros. We'll be right back. bien suena The Raptor, esta banda newyorkina, esta banda que suena. Y bueno, y ahora suena algo pues distinto, algo un poco que nos hace tomar un cambio de rumbo en el programa, esa sección que siempre nos gusta y donde hablamos de gente, sección MySpace, sección que voy a implantar dentro de www.unraticode.com, donde voy a dar cabida a personas que están dándose a conocer a través de este medio, de esta herramienta. Y bueno, pues lo que se escucha por aquí se llama Irene Vera, es una cantante de Cáceres, pero que actualmente vive en Madrid. Y bueno, cómo no, hoy una noche de entrevistas, una noche de mucha conversación y mucha palabra. Al otro lado de la antena debe andar por ahí Irene. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Irene. ¿Qué tal? Pues nada, aquí una noche intensa y entretenida. Bien. Bueno, Irene, estamos hablando de una persona que desde Cáceres, que está plasmando con palabras y acordes, con una clara sensibilidad y acierto lo que son tus sentimientos. Sí. Y que lo haces a través de la música. Sí, claro. ¿Y de dónde te viene a ti esta cosita de hacer música? Porque uno no se levanta por la mañana y dice, bueno, pues hoy me pongo a hacer música. Porque yo me he leído tu dossier de prensa. Sí. Y es envidiable, por no decir elogiable, cuando con 5 años comienza sus estudios de solfeo y guitarra en la Escuela Municipal de Música de Coria, más tarde accede al Conservatorio de Plasencia, donde se preparan los estudios de grado de medio, continúa como clarinetista en el grupo de cámara de la Escuela Municipal y de la Banda Municipal de Coria, participa en los coros parroquiales y juveniles de la provincia cacereña, en la coral de la Santa Catedral Coria. A partir de ahí aprendes a tocar el piano. A continuación fundas un grupo de pop rock a menos cuarto. Creo que en ese entonces pues andaba, no sé qué edad tendría, 15 o 16 añitos, no sé exactamente. Sí, 15 o 16. Y ya luego... Sí, bueno, dime. El grupo no se llamaba así, ahora es a menos cuarto y también está cogiendo bastante fama por Extremadura. A ver si los conocéis. O sea, que el grupo se llama a menos... O sea, el grupo sigue. Sí, el grupo sigue, lo que pasa es que hacen ahora otro tipo de música. Ajá. Que cuando yo estaba... O sea, tú fuiste la fundadora del grupo y luego tomaste tu otro rumbo. Sí, cambiaron de estilo, sí. Y bueno, y luego ya algo aquí más personal, pues que te traslada a vivir a la ciudad de Madrid. Ya eso no lo sé, si es, porque eso en el dossier de prensa viene que estás estudiando económica y periodismo. Sí, estoy haciendo cuarto ya el año que viene acabo, bien. De económicas y periodismo, ¿no? Sí. En la Universidad Carlos III de Madrid, ambiente universitario, donde los haya. Tienes un productor musical, el señor José Luis Toribio, sí, bajista, sí, de Tino Casal y compositor de gente tan importante como Abigail, Paco Ortega o Silvia Pantoja. Sí. Y bueno, la productora que está llevándote es el Rincón Producciones, donde tú te das a conocer a este mundo tan complicado y difícil de la música en este país. Pues sí. Bueno, pues Irene Vera, ¿qué nos puedes contar aparte más de lo que nos dice este docio? Bueno, antes de nada, te has alzado con el primer premio en la modalidad de cantautor, canción de autor, en el certamen de jóvenes creadores de Madrid del 2005. Sí. Me imagino que habría unas pocas de personas allí. Bueno, pues sí, lo del premio es algo que me gusta recordarlo porque estuvo bien como experiencia y nada, pues sí que he concursado a mucha gente. La verdad es que fue una sorpresa ganarlo, pero nada, contenta. Así que nos ha abierto puertas y bueno, que era la primera vez que... Además acababa de empezar con esto de la música, de dar conciertos por ahí y tal. Llevaba prácticamente 2 o 3 meses fuera en los bares y eso. Y nada, había mucha gente que ya llevaba echándolo varios años y entonces me cogí un poquillo por sorpresa. Pero bueno, bien, muy bien. ¿Qué influencias han determinado la música que ahora mismo estamos escuchando de fondo de Irene Vera? Ay, pues no sé, me gustan mucho Los Secretos, aquí música española, no sé, Antonio Orozco. Bueno, el grupo que más me gusta así del mundo mundial es The Police. me gusta mucho Sting. Pero bueno, sí, oigo de todo. Sí que oigo de todo, porque también desde pequeña he estudiado todo tipo de música. Pero eso, española, me gustan mucho Los Secretos, bandas así. El pop ochentero español, aquella movida madrileña que, sí, sí, que tanto hizo vibrar al público español y que dejó grandes bandas. De hecho, yo vi hace poco a una, Los Ronaldos, sin ir más lejos. Sí, sí. Tocaron otro día en Granada. Sí, funcionan también por aquí, por Madrid. Estamos por aquí todo el día de conciertos, cuando no es de uno o de otro. La verdad es que aquí hay mucho ambiente de música en vivo y bien. ¿Cómo es el día a día de una persona que se llama Irene Vera, que vive en Madrid, que está estudiando en una universidad y que aparte hace música? Pues la verdad es que días relajados y días muy estresada. Voy a la universidad, llego a casa y bueno, pues el día que te apetece y el día que estás, compones, repasas un poco los temas que tienes, buscas nuevas ideas para arreglos, te reúnes con otros que te hacen arreglos, te aportan ideas a tus temas, conoces a un montón de gente, de músicos, de tal, que te ayudan en el proyecto. Luego también, bueno, pues eso, lo que estoy haciendo ahora, casi a las 12, una entrevista de radio. Qué mala persona soy. Estudio. No, yo, por mí fenomenal. Estudio mucho estudio, ya para acabar los estudios y nada, pues con la música, haciendo poco a poco lo que se puede, porque el mundo este, pero bueno, con ganas y trabajo, yo creo que se consigue todo lo que uno se propone, ¿no? Lo que pasa es que las cosas llevan su tiempo y un proceso de proceso lento y de asimilación y de... Pero bueno, con ganas y trabajo. Además, que no trabajo sola, que trabajo con gente de la productora, con muchos músicos que están a mi alrededor, y eso, quieras que no, sí que te hace tirar para adelante. Irene, ¿de qué hablan las canciones que tú compones? Uf, pues un poco de todo. Lo típico, amor, desamor, mucha amistad, sentimientos, no sé, pensamientos, cosas que no exteriorizas con los demás porque no sabes cómo decirlo. Un poco de todo. A veces surgen nuevas ideas que a lo mejor no consigues plasmar, pero sí, intento dar un poco de variedad. Al igual que en el estilo. Tampoco voy a hacer un tipo de canción solo esa, o más o menos en esa línea. No, siempre se intenta variar y también evolucionar un poco hacia tu propio estilo, aunque sea. ¿Qué te parece si escuchamos una de las canciones de la maqueta que tenemos por aquí? Sí, el primer corte, La Luna. ¿Qué nos puede decir de esta canción? Y la ponemos un poquito, que la audiencia la escuche y que disfrute de tu música. ¿Qué nos puedes contar a los oyentes de Radio Libre del 101.5 de un ratico de Magazine? ¿Sobre la luna? Sí. Bueno, pues lo cierto es que todo el mundo dice que los que componemos nos ponemos a componer cuando estamos más tristes o cuando no tenemos nada que hacer, ¿no? Porque cuando estás triste no te apetece hablar con nadie, te vamos a componer y tal. Hay veces que no es cierto, ¿no? Sí que muchas otras sí. Pero bueno, y tampoco cuando te sientas a componer y te sale, piensas en algo, pero tampoco sabes sobre qué va a acabar hablando la canción. Es un poco de todo, una mezcla de sentimientos, de observar y ver qué hay en el mundo, de... Luego mucha gente dice que estamos pirados, pero... Nada, que la escuchen y ellos digan. Pues nada, le vamos a dar el beneplácito a la audiencia de escuchar esta canción, que dura 3 minutitos, y que ellos... Pues saquen sus conclusiones y que con lo que concluyan interiormente, pues nada, que se acuesten esta noche muy felices, ¿no? Con la luna, que por cierto había eclipse en Granada, casi. Sí, a ver qué tal. Venga, pues vamos a ponerla y descansamos un poquito. Venga. flamenco. Si la palabra campo se esconde en la encina del río, la flor y el trébol. Pues ahí ha sonado ese La Luna del primer corte de la maqueta de nuestra querida Irene Vera, esta muchacha, chica, o como dirían por ahí, ¿cómo se diría en Cáceres? No sé, muchacha. Muchacha. Pero ¿no? Prefiero chica, Muchacha, chica, joven, está joven. Sí, joven. También hay una forma de decirlo. Bueno, pues hemos escuchado La Luna, Irene, y a mí me ha encantado. Yo creo que la audiencia, pues nada, tiene un referente. ¿Dónde puede encontrar, esto es una cosa muy importante que siempre hay que decirlo en el programa, ¿dónde puede encontrar información acerca de ti? Pues en www.irenevera.com y, como no, en www.myspace.com/irenevera. La sección que yo tanto admiro y me encanta, o sea, una sección donde y valiosa para los grandes y los pequeños, es lo que digo yo. Ahí tiene todo el mundo cabida. Lo que pasa es cuando, por ejemplo, ve The Decemberist, que tienen, no sé si son 300.000 amigos, digo, como el tío tenga que contestarle a los 300.000 amigos, pues no gasta para teclado y computadora. Pero bueno, que supongo que es como todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco el circuito, pero que sí funciona, ¿eh? Que yo tengo gente que a lo mejor contacta con gente que tiene muchísimo amigos en MySpace. ¿Mm? Y la gente contesta, ¿eh? La gente, el MySpace es un referente bastante incluso más que no el... No lo creía, ¿eh? Sí. Además que soy torpe para la tecnología, me llevo fatal con los ordenadores. Bueno, pero el MySpace, yo creo que si algo ha conseguido, aparte de que el señor Tom, este que lo inventó, se haya hecho multimillonario, porque este hombre gracias a eso ganará un dineral. La Universidad de Liverpool le tiene que pagar una pasta en publicidad porque sale siempre el logo de la Universidad de Liverpool. Pero la verdad que sí, como plataforma musical es ideal, porque tiene la sección que te da los anuncios, la sección donde tú anuncias tu concierto, la sección donde tienes tu música, etcétera. Tu perfil, fotos, conciertos, vídeos, lo que guste. Sí. Bueno, pues seguimos con la entrevista, aunque no por no irnos por las ramas. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Irene Vera? Hay tantos abiertos, lo único que hay muchos que no se pueden llevar a cabo al final, pero tenemos muchas ideas, muchas conciertos estamos dando por Madrid, e incluso ahora que viene la primavera salimos por toda España, a ver si pronto en Granada. A ver si te vemos ya por aquí. Casi todas las semanas andamos por aquí, por bares, ahora ya que empieza, pues eso, las fiestas de ayuntamientos y tal, en teatros. Y el otro gran proyecto es así grabar el disco este año, a ver si estuviera para finales. En principio te lo produciría José Luis Toribio, ¿no? Sí, sí, lo produce la productora y luego, bueno, pues, a ver qué discográfica lo quisiera. Sí, esa es la idea en principio. Ajá. Bueno, cuando pasa el tiempo ya vas viendo que se une gente, que otra gente ya no interesa, que así que nada, a ver qué hacemos al final. Qué difícil es el mundo de la música, ¿no, Irene? Pues sí, lo más grave es que da muchas vueltas y nunca sabes quién es la persona que te puede ayudar. Y es un poco, pues eso, antojo del que tenga el poder. Pero si tú, por ejemplo, echas en la vista atrás y le preguntase a Fito Cabrales hace 20 años... Sí, es cierto. Si él iba a llenar como llena y dobla... por decir Fito Cabrales, que te estoy hablando... No te estoy hablando del músico que se hace famoso en un día y sino un músico de carretera, de horas de tocar en locales, de horas tras un escenario... Y pero ruta eso es lo que larga. Le hace falta a los que están arriba. Que hay mucha gente que está arriba y ni siquiera ha pasado. O sea, yo creo que un buen artista tiene que pasar por esto, por dar. Sí, que miles como de que entre en bares para hacer tablas y no sé. Poco a poco vas haciendo tu público. Que como conociendo que a mucha gente, los que llegan ahí. Sí, que haber dado un concierto en su vida o haber dado tres, no sé, muy bien, pero cantar muy bien, pero no sé. A lo mejor no conectan con el público, no le dan al público lo que quieren. No sé, están dando preguntas. El mundo de la música, como el cine, el teatro, supongo es mucha suerte, el contacto oportuno en el momento oportuno. Y luego, pues eso, saberte mover bien y hacerlo, al fin y al cabo es hacer lo que te gusta, que nadie te imponga ni el estilo, ni la forma de ser, ni la imagen, ni nada. En Granada hay un caso muy concreto y ahí está, y ellos fueron pioneros en ese sentido porque son los Planetas, ellos son anti medio de comunicación, anti todo. Y bueno, el próximo día 14 tocarán en Madrid y la Riviera se llenará. ¿Y pues por qué? Que ha hecho lo que ha querido sin tener que guiarse por uno que le imponía grabar este tema de esa manera, porque nada, esa gente, pues eso, con mucho trabajo y con esfuerzo, si tú quieres y sabes, tienes claro desde el principio qué quieres y hasta dónde quieres llegar, la gente sale adelante. Pero Irene, también influye la suerte, ¿eh? Por suerte de gracia, hoy lo que se vende, el producto empaquetado, el producto envuelto y listo para cocinar. No el ya, producto y hay trabajado. Es una pena ver lo que hay arriba, como en todo. Pero que no sé, creo. Pero yo lo que creo es que que al final muchas veces la recompensa está ahí. Y yo, por ejemplo, me llama la atención Fito Cabrales, que quién le diría a este hombre cuando hace 20 años empezó a tocar, o 20 y tantos años, que se iba a encontrar hoy lo que se está encontrando. Bueno. Ya, pero sí, tampoco muchos de nosotros pedimos llenar las ventas. ¿Qué va? O sea, ir solo a un concierto y que vayan 100 y la gente que va esté con respeto y le guste lo que haces y te muestre satisfacción al acabar el concierto y tal, eso ya es más recompensa para todos nosotros. Pero eso es lo que se llama cultura musical. Si tú, no sé, lo mismo ha estado, si vas a Londres, en todos los locales hay música en directo. Sí, sí. Y la gente vive la música en directo. Sí, sí. La gente vive la música en directo y le apetece ir a ver música en directo. Aquí ahora mismo la situación es que la música en directo se ha vuelto un lujo para solo unos pocos que pueden pagar un dinero, no para el que quiere ofrecer un arte a un público que quiera verlo. Entonces, es la diferencia. En Londres hay una cultura musical de banda que toca el local. Y que mucha gente aún gratis no va. Tampoco. Exacto, exacto. O sea, aquí el producto precocinado y enmaquetado es el que vende. Triunfito.com. Sí, no me vas a hablar de eso. Y no hablemos más de este tema. Hablemos de ti, sí, que es lo que realmente interesa. Sí, porque entonces nos tirábamos aquí hasta las 3 de la mañana. Podría ser una auténtica charla y lo convertiríamos la entrevista en un foro de discusión. Bueno. www.unraticode.com, la página web donde próximamente aparecerá también Irene Vera. Haremos una entrada a Irene Vera y Irene, te pediremos que escriba un comentario como el que firma el disco, ¿no? Porque el disco, cuando lo tengas, por favor, mándanoslo. Eso sí, claro, queremos que tenerlo. Sí. Nada, sin problema. Con la gente que se porta bien, yo sin problema. Bueno, ¿cuándo te puede ver la gente próximamente actuar en directo? Pues en Cáceres, bueno, en Coria, es un pueblo de Cáceres. el 30, ahora ya, el viernes antes de Semana Santa. El 13 por aquí por Madrid y ya iremos jugando en la web. ¿El 13 tocas en Madrid? Sí, en la Galería del Arte. Bueno, pues quién sabe si a lo mejor un ratico de hasta puede pasarse en directo ese fin de semana. Pues 13 de abril, ¿no? Sí. Al día siguiente tocan Los Planetas y probablemente estemos cubriendo ese concierto. Lo mismo hacemos una pequeña aparición estelar por allí y disfrutamos en directo de la música de Irene Vera. Encantada, sí. Nada, y luego ya próximas fechas que estamos cerrando ya las colgaremos en la web para fiestas de Getafe, de Valdemoro, por aquí por Madrid. Muy bien, pues esperamos también verte pronto por Granada y a ver si no se demora mucho el tema. Sí, bueno, vale. Pues yo creo que ya por hoy vamos a finalizar la entrevista y quedamos en contacto. Siempre aquí tendrás una radio amiga en Granada, Radio Liberty, radiounratico.com, la radio de todos los granadinos y atarfeños. Y ¿con qué nos despedimos? ¿Con Cambio de Planes o con El Rincón Más Pequeño? ¿Qué prefieres? El Rincón, yo creo. Venga, más pues. Pues nos vamos a despedir con El Rincón. Irene, muchísimas gracias por tus minutos prestados a estas horas introspectivas de la noche. Un placer el poder disfrutar de la grata conversación que nos ha dado. Y a ver si podemos verte el día 13 por Madrid y disfrutar de tu concierto. Cuando nos despedimos queráis. Con El Rincón Más Pequeño. Hasta siempre, Irene. Hasta siempre, gracias. Momento, quiero saber si vendrás. qué cambio trascendental? Porque es que esto no puede dejar de ocurrir, porque tenemos aquí a alguien también antena. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Buenas noches. Este acento no es de aquí. Pues, efectivamente. Este acento es de algún lugar fuera de este territorio Granada o territorio España. Bueno, pues esta noche está aquí con nosotros alguien que para mí es una persona muy, muy interesante. Una persona que, no siendo de Granada, se ha venido a vivir a Granada. Digamos que esto va a ser como una cosa que me apetecía hacer hace tiempo. La típica entrevista de alguien que conoce, que te apetece entrevistar y que te apetece saber de su vida en antena. Y te apetece que la gente escuche un poquito quién es. Y en su inicio fue cantante. Aquí está con nosotros Carl Van Hostal. Natural de... Pues de Holanda, como ya se puede detectar de mi acento. Aunque mucha gente piense que yo soy alemán, pero para los holandeses es casi un insulto, no llamarnos a nada. Bueno, Carl, buenas noches. Está sonando por ahí de fondo. Esas baterías inconfundibles, Deep Purple. Pues sí. ¿Qué nos puede decir de Deep Purple? Deep Purple, hombre, yo creo que una de las mejores bandas, o bien la mejor banda de la historia de la música, en mi opinión. Hombre, hay mucho gusto, y mi gusto es la música, no demasiado heavy, pero sí la música de hard rock. Y esa banda son gente que saben tocar su instrumento, y un cantante que tiene unas cuerdas vocales que luego debería, cuando se muera, deberían de poner sus cuerdas vocales en el museo, porque es un único. ¿El cantante cómo se llama? El cantante es Ian Gillan. Ian Gillan, ese fenómeno. Sí, efectivamente, un fenómeno. Era el original Jesucristo en el musical Jesus Christ Superstar, que poca gente lo sabe, pero es el que ha puesto, digamos, la base de la interpretación de Jesucristo en ese musical. O sea que Jesucristo Superstar fue prácticamente montado por este señor. Pues sí. Bueno, pues eso ha sido la parte musical. En tus inicios fuiste cantante. Hombre, hace tiempo, hace 20 años casi, y yo me dediqué un poquitín a tocar la guitarra, y fui un cantante en un grupo también de rock durante algunos añitos. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, bien, hombre, me ha gustado mucho. Me gusta la música. Yo creo, pues, fue una banda medio buena. Y al final, bueno, nos surgió la oportunidad de que una gente nos ofreció el poder hacer mucho concierto. Y luego nos miramos y todos decidimos que eso era demasiado, porque teníamos el trabajo, la novia y la vida, y por eso lo dejamos. Entonces decidisteis tirar por lo práctico o lo normal en vez de tener una buena carrera musical. O no, nunca se hubiera sabido si no se hubiera hecho. Bueno, y entonces, ya hablando de cosas más mundanas, ¿cómo un holandés como tú de repente vive en Granada? Porque hoy también vamos a hacer una poca de publicidad de un poco qué haces tú y a qué te estás dedicando. Pues, hoy que no está Jesús Quero y no hay cine, pues vamos a dar una sorpresa a la audiencia. Vamos a decir que aquí en Granada es tierra de paso de muchas personas, o no de paso, como es este caso, que ahora mismo está afincado aquí en la localidad de Granada, vives en Otura. Pues sí. Y tienes un negocio. Un pequeño negocio. Un pequeño negocio, de un negocio que tiene mucha gente, un negocio relacionado con el turismo rural. Pues sí. Y al cual viene gente de distintos sitios de Europa. Uh-huh. Y miren ustedes por dónde, que la gente va a Otura. ¿Quién lo iba a decir? Pues sí. A ver el alojamiento que tiene nuestro querido Carl, que nos puede decir el nombre y la web para que la gente, por si quiere alguien conocerlo, ¿cuál es? La web se llama www.casaalbaicin.com. Muy bien, pues www.casaalbaicin.com. Ahí está. Próximamente habrá algún banner en unratico.com también. Vamos a incluir también un poquito de información. Pues nunca ahí se sabe. Y bueno, Carl, ¿cómo tú de repente un día dices, me vengo a Granada y aquí estoy? Pues eso no fue de repente, ¿sabes? Estas decisiones de dejar tu país para ir a otro país no se toman de repente. Nosotros, pues la primera vez que encontramos la España que no fuera la España de la costa típica y en Costa Brava de mucho hormigón. España fue... de Andrés Pajares y Fernando Esteso, la clásica de película setentera. Si tuviera Jesús Quero diría Pepito Piscina o Los Vingueros, etcétera. Títulos varios. Pues sí, esa. Pues fue hace 10 años, creo, que encontramos la España de verdad. Y nos encantó el país. Fuimos de vacaciones más veces y decidimos en el año 2000 tomarnos un año sabático y hacer una vuelta a este país en bici. Entonces empezamos aquí en Granada. Sí, permíteme, ¿cuánto tiempo duró? O sea, durante ese año sabático, ¿cuánto tiempo duró la vuelta en bicicleta? Yo creo que en total estuvimos en la bici durante 8 o 9 meses. ¿Por España? Por España. Entonces... Me parece impresionante. O sea, me parece que 9 meses en una bicicleta dan para que te pasen muchas cosas. Pues sí, efectivamente. Y te encuentras con otra vida. Básicamente todo lo que tienes cabe en 4 bolsas que llevas a la bici. Así que la vida es mucho más simple, porque esta mañana no sabes dónde vas a dormir esta noche. Y lo único que te importa es subir a la montaña y preparar la comida y ya está. Pero cuando decidisteis hacer semejante viaje, me llamó la atención, o sea, ¿realmente teníais un itinerario o simplemente decidisteis, vamos a empezar por aquí, Dios sabe dónde acabaremos? Pues eso último, que cuando nos levantamos por la mañana, pues apenas teníamos idea dónde íbamos a encontrarnos esa noche. O sea que eso dependía de las ganas, de la carretera, del tiempo también, especialmente en el invierno, obviamente. Pero no, eso fue un viaje pues de pocos planes y de mucha improvisación. Fue un viaje hacia el interior de uno mismo, un viaje donde llegaste a reflexionar sobre muchísimas cosas, porque 9 meses encima de una bicicleta, sin un poco tener claro dónde vas, o porque muchas veces lo típico es el que va a hacer el Camino de Santiago, pues dice, bueno, yo empiezo en tal sitio y tengo que llegar en 8 días. Aquí es, yo voy y Dios dirá qué pasa. Pero en esos 9 meses da pie también a conocer a muchas personas. Porque me imagino que el ir y venir y el ir para arriba y para abajo, conoceríais gente de lo más variopinta y distinta, ¿no? Pues sí, efectivamente. Te encuentras con gente que también va en bici, con gente que va de camino pues en pie, de todo tipo. Y como ya has dicho tú, que especialmente llegas a conocer a ti mismo. Y eso también es algo muy importante. Y también a tu pareja. Yo lo hice con mi mujer. Y bueno, después de este año, cuando a mí hemos tenido tantas aventuras y todavía estábamos juntos, pues eso fue la prueba de que podíamos hacerlo todo. Yo creo que si he conocido pruebas de fuego en mi vida para que una relación se asiente, o sea, una prueba de fuego de 9 meses en bicicleta me parece una prueba de fuego muy, muy interesante. Hombre, sí. Porque hoy en día, porque la bicicleta es un deporte que exige mucho, un deporte donde el sacrificio va incorporado y donde es complicado que una persona pegue 9 meses dándole a los pedales. Hombre, disfrutas mucho, pero también sufres mucho. Fíjate que si tienes una bici cargada con 25 kilos de equipaje y tienes que subir un puerto en la montaña que... digamos, te exige seguir escalando durante 30 kilómetros, bueno, eso exige algo de tu cuerpo, y si hace una temperatura de 40 grados, pues efectivamente, no siempre es divertido. De hecho, si vemos la televisión y vemos cuando hay un Tour de Francia, vemos que el ciclista es un deportista de los que más sufren. Llueva, nieve o haga frío, él está encima de la bicicleta dándole los pedales, pues y sí. eso está ahí, entonces pues... La exigencia de la carretera siempre va a hacer eso. Pues sí. Bueno, pues eso me parece una experiencia de lo más curiosa, de lo más loable y de lo más entrañable que pudiera ocurrirle a una persona. Pues sabes lo que pasa, es que cuando lo estás haciendo, pues lo estás haciendo. Para ti es normal. En ese momento es tu vida. Pero para mí, cuanto más tiempo hace que lo hicimos, más valor tiene. Porque te das cuenta de que un año sin tener que preocuparte del trabajo, ni de tu casa, ni de tu hipoteca, solo de tu bici, eso tiene mucho valor. Porque, bueno, te da otra perspectiva a la vida. Y esto es algo que te lleva, que llevas contigo durante el resto de tu vida. Sí, te hace ver la vida de una forma distinta, que valores también más lo humano que lo mundano, como se dice aquí en España. O sea, más lo interior que lo que se consume o se compra con dinero, ¿no? Porque ahí eres tú, tu bicicleta, tu pareja... Y la carretera. Y la carretera. Y un año por delante... Y dejar que pase el tiempo. Pues muy bien, sí. Te lo puedo recomendar a todo el mundo. Es todo un lujo. La verdad es que no estaría de más que más de una empresa en este país ofertar la posibilidad de un año sabático sin luego pedir ningún tipo de no sé cómo decirlo, de algún tipo de compensación por parte del trabajador, que eche más horas ni nada, simplemente... Usted necesita un año sabático porque lleva muchos años trabajando, váyase, y encima yo se lo pago. Google lo hace. Bueno, la verdad es que la empresa donde yo trabajaba, la universidad, yo no trabajaba en una empresa, sino una universidad, no me pagaba el año. Eso fue una cuestión de ahorrar mucho dinero, obviamente. Pero sí me dieron la oportunidad. Y yo hasta el día de hoy estoy muy agradecido a mi jefe entonces por darme esa oportunidad. Y yo creo que yo como persona... ¿Creciste? ¿Perdón? ¿Creciste? Pues efectivamente, sí. He aprendido mucho, he crecido mucho. Y eso creo es para el bien de todos. Y yo estoy convencido de que si más gente hiciera lo que yo he hecho, pues podría aportar un grano a resolver los problemas que esa sociedad tiene de vez en cuando. Que quizá muchas veces gente hace de pequeños problemas un mundo cuando realmente son cosas a veces aparentemente sin importancia alguna. Pues sí. Bueno, y ahora desde hace, si no recuerdo mal, ¿cuántos años estás en España? Pues llevamos aquí casi 5 años. 5 años. Pues sí. ¿Y qué diferencias ve entre España, Holanda? ¿Ve alguna similitud? ¿Somos totalmente distintos? ¿Vamos súper atrás? O sea, ¿la mentalidad española va como muy atrás de lo que va a Europa? ¿O estamos cada vez más acercándonos a lo que es la Europa? ¿Tenemos la mentalidad española, los españoles, de comerciante que tienen los holandeses? ¿O? Pues no lo sé. Yo creo que eso es una cuestión ambigua. De un lado hay mucha diferencia, de otro lado hay poca. España, claro, que es un país que está muy bien integrado en la Unión Europea y por lo tanto tiene muchos rasgos europeos. Lo que mucha gente decía antaño, que Europa llegaba hasta los Pirineos y después ya no era Europa. Eso no creo que sea verdad eso. Pero, hombre, se nota que aquí la gente tiene una historia muy rica. Este país ha sufrido mucho en la historia. Y se nota aquí que la gente tiene una cultura muy rica y lo lleva consigo en todo su comportamiento. Y bueno, pero eso es lo que a mí me encanta. Aquí la gente es muy abierta, aquí la gente sabe vivir todavía. Y no me refiero solo a la fiesta, pero aquí la gente sabe que echarte una barbacoa con los amigos un domingo por la tarde puede ser algo muy importante. Y si no necesitas nada más, pues esto para mí es... Sí, digamos que aquí hay una componente social muy importante. La gente es muy... Digamos, no es a lo mejor tan distante como puede ser la gente centroeuropea o norteeuropea, que digamos son muy distantes y de hecho hacen cosas para fomentar más la unión, desde ir a un restaurante que comer al lado de una persona para que el hecho de comer con alguien te fomente hablar algún tipo de conversación, mientras que aquí en España pues digamos que basta con entrar a un bar que mira a una persona y puede surgir una conversación y a lo mejor hasta puede salir luego una amistad, quién sabe, ¿no? Claro, claro. Aquí la vida, la calle es muy importante, la vida. Y en Holanda será por el tiempo también, pero eso es mucho menos. Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles son los próximos proyectos que se te pasan ahora por la cabeza? Ahora que estás en España ya, que estás afincado, ¿cómo ve el panorama para una persona que decida venirse como tú? ¿Expectativas laborales, expectativas profesionales, expectativas personales, expectativas de amistad? Bueno, eso depende también un poco de qué va a pasar con mi mujer. En este momento mi mujer está en Costa Rica. Está ahí en un proyecto de voluntarios hasta el 17 de abril. Y cuando vuelva, yo creo que ella también ahí ha cogido mucha experiencia y ha podido aprender mucho, ha podido crecer mucho. Entonces, lo que yo espero es que ella vuelva con la idea llena, con la cabeza llena de ideas. Y yo quiero darle todo el espacio que necesite para desarrollar sus planes. Ok. Bueno, pues aquí estamos súper a gusto, pero podríamos escuchar otra canción de ese disco de Deep Purple. ¿Cuál me recomiendas? ¿Hemos puesto el corte 1? Pues Deep Purple es muy conocido por el rock heavy que tocan. Pero hay una canción ahí que más bien una canción country que se llama Anyone's Daughter. Yo creo que es la cuarta canción. Uh-huh. Y es un lado muy distinto de Deep Purple. Y muestra que son gente que sabe hacer música divertida también. Y no solo la música heavy que conoce la mayoría de la gente. Bueno, pues vamos a poner este cuarto corte del álbum Fireball de Deep Purple, editado hace ya unos añitos. Eso es un LP de 1971. Sí, señor, sí, señor. Todo una fuente de documentación. Ahora mismo lo estoy viendo yo el disco, lo tengo en mi mano, de la productora EMI Records. Y ese cuarto corte nos va a dar licencia para que descansemos un poquito nuestra garganta y nuestra saliva, yo que llevo aquí ya desde las 11 de la noche. Pues nada, Fireball, Deep Purple, Anyone's Daughter. A brick. No one came, I threw one more, that really did the trick. Your daddy came and banged my head, he said, what kind of man is this that's hanging round my girl? Threw me in the can. You're a farmer's daughter, you're a farmer's daughter. Why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? I won't get no more eggs and water. Judge's daughter, why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? Now I'm getting jail and torture, 'cause I made the judge's daughter. Yes, I did. was nice. Señor Deep Purple, señor Ian. Ian Gillan. Ian Gillan, yo nunca lo diré como lo decía vosotros. Ian. Bueno, pues nada, nos vamos ya a despedir porque ha sido una noche muy intensa. Una noche, nunca mejor dicho, donde hemos echado muy buenos raticos, como dice el nombre del programa y como diría un buen granadino. Decir que la semana pasada estuvimos viendo el concierto del señor Chinarro, que estuvo fantástico. Aquí un servidor se arriesgó a ir a ver a María Dolores Pradera y se llevó una curiosa y grata sorpresa. Y bueno, vamos a despedir al último invitado, a nuestro querido Cal, que está por aquí. Bueno, Cal, muchísimas gracias por venir esta noche tan introspectiva a acompañarme a mí al final a la radio y hablarnos un poquito de tu vida, que me parece una de las vidas más interesantes de mucha gente que he conocido, con muchas cosas que contar, con una forma de entender la vida distinta a como nos han enseñado a nivel de aquí, de Granada o de España. Y bueno, decir que quien quiera localizarte, pues esa casa Albaicín ahí está en Otura para quien quiera alquilarla. Y bueno, que nos vamos a despedir ya diciendo que el miércoles que viene andaremos por aquí, que tenemos una página web que tú no la vas a decir, que tú te la sabes también. La página web del programa es unraticode.com. www.unraticode.com. Que el miércoles que viene volveremos a emitir, a estar por aquí, a hacer que la noche sea un poquito más divertida. Ya hablaremos del Extratonautas Pop Dance Festival, que la semana que viene tendremos por aquí una entrevista con la gente de la fiesta del Espárrago, que también tenemos el fin de semana que viene conciertos en el Espárrago Rock. Y nos vamos a despedir con una canción del señor Javier Corcovado, que es un erudito dentro de la música independiente de este país, ya también hay otros 20 añitos sonando. Y bueno, Cal, pues nada, hasta la semana que viene la audiencia y que lo pasen bien, que seguimos por aquí unraticode.com, www.antesdelraticode.com. Venga. Hasta siempre, buenas noches. Mucho tiempo que no veo el amor en los demás. Ya nadie sonríe ni dice la verdad. Guerras, torturas y engaños en la televisión. Y lo único que puedo hacer es susurrar esta canción.